Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos abierto este programa con un excelente acordeonista como es Gorka Hermosa, este reputado instrumentista que nos llega desde el País Vasco con estos aires flamencos y un homenaje a Paco de Lucía. Paco es como se titula precisamente la pieza que hemos escuchado, una composición que incorpora, como habéis visto, algunas de las falsetas de los pasajes de la música de Paco de Lucía más reconocibles y que Gorka Hermosa ya había interpretado en distintos formatos. Esto forma parte de su nuevo disco que ha elaborado conjuntamente con Garikoitz Mendizábal, que es el intérprete de Txistu, esa flauta tradicional del País Vasco que escuchábamos en esta pieza, en un trabajo que cuenta con colaboraciones de lujo como el bajista Carles Benavent o el batería Tino Di Geraldo. Ambos han sido músicos de Paco de Lucía y no solo, también de Chick Corea, de Miles Davis o de Camarón de la Isla. El disco se llama Sustrae Machinada, la revolución de las raíces, y con él hemos abierto esta edición, como digo, de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisores que lo difunden por toda la galaxia. Pues seguimos con una colaboración entre cuatro artistas de diversos orígenes. Se trata de dos turcos, Efe Turumtay, violinista, y también Cem Erdoğan, guitarrista de guitarra sin trastes, también de origen turco, a los que se une el bajista checo Tomás Liska y el percusionista húngaro András Dess. Ellos cuatro proponen este proyecto que se llama como sus siglas TELD, sus cuatro apellidos, TELT, en el que interpretan piezas como esta, Jolju Hanshi. Thank you. Oíamos a este grupo Turumtay, Erdogan, Liska y Des, cuatro artistas de orígenes turco, checo y húngaro, que se han juntado en Viena, una ciudad europea, desde luego con mucha tradición musical, y que acoge además a un buen puñado de artistas de origen turco y de otras nacionalidades, para hacer este trabajo en conjunto. Como decíamos, se llama TELT, que son las siglas de su nombre, y cada pieza está compuesta por alguno de ellos. En este caso en concreto, esta pieza que hemos oído, Jolju Hansi, era composición del guitarrista turco Cenk Erdogan. Pues nos vamos ahora con unos papeles de Armenia, Papiag d'Armeni, así es como se llama este grupo, haciendo referencia a unos papeles que son ambientadores, se queman y es como el incienso, dan un buen olor y esas cosas. Pues bien, es el nombre que han escogido estos artistas, claro, de ascendencia, procedencia armenia, en su mayoría. Y aquí, entre otros, tenemos a un veterano como es Dan Garibian, que lleva décadas en grupos que han sido fundamentales en el folk francés y en la música con influencias de la Europa del Este, del swing manouche, etcétera, etcétera, como es Bratz. Junto a él, por ejemplo, su hija, tocando el piano, Macha Garibian, y otros instrumentistas tocando la viola camancha, instrumentos de viento como el duduk, el clarinete, también suena por ahí un acordeón, etcétera. Son Papiag d'Armeni. Y escuchamos esta animosa pieza que da título a su último trabajo, Genats Pashas, que en armenio pues es una expresión que induce a disfrutar de la vida, y en este caso también de la música, parte fundamental, por supuesto, de la vida. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Acabas de escuchar esta pieza, Awake, algo así como Levanta, del grupo Pausis, un grupo originario de la zona de Tesalónica, en Grecia, y liderado por este artista, Theodor Koumarsis, que toca la lira griega. Junto con este instrumento, también encontramos en este proyecto voces femeninas y otros instrumentos como la pandura, el violín, saxofón, teclados electrónicos y también Sonidos Sampleados. Es el disco de debut de este grupo llamado Pausis, cuyo nombre hace referencia a una forma de expresión paralela que está detrás de lo obvio. Y este que acabamos de escuchar, como decíamos, es su debut, el debut de Pausis. Seguimos en Mundofonías y nos trasladamos ahora principalmente a Irlanda, aunque en este trío nos encontramos con dos artistas de ese país y también un componente de origen austriaco. Plurinamban es el nombre de este grupo y ellas son Kathy Jordan, cantante y tañedora de Bowran, o Bodran, como se escribe y solemos decir habitualmente, ese pandero irlandés, Claudia Schwaff, que es una violinista austriaca, e Irene Buckley, que se ocupa de electrónicas, teclas y también coros. Bueno, hay que decir que también Kathy Jordan toca otros instrumentos de cuerda, como el buzuki, la guitarra, y Claudia Schwaff, aparte del violín, teclados, arpas de pulgar o armonios. Su nueva entrega discográfica se titula Female Rambling Sailor, Marinera Errante, del que extraemos esta pieza, Currach Wrens. I'm a poor girl born near Dublin City, all alone and lonely, oh. The landlord and us showed no pity. I was born to be a Currach Wren. My parents died, likewise my brother, all alone and lonely, oh. And at 14 years I became a mother. I was born to be a Currach Wren. Lay before me all alone and lonely, oh. To the road I took my baby and me, born to be a Currach Wren. For miles we trekked through drive and weather, all alone and lonely, oh. Till on Kildare Plains we found shelter, born to be a Currach Wren. We were banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born unto this Currach Wren? With bare hands worn to blood and bone, damp and squalor, all alone and lonely, oh. Crawling out when the soldiers hollered, born to be a Currach Wren. Banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born and beat us in the mud, born to be a Currach Wren. All ye who judge just from yourself, it's all alone and lonely, oh. Hang in shame your righteous heads, born to be a curler and banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters born unto this color? And we were banished out to hallowed quarters, guardsmen scorned us from their altars. Who will love the sons and daughters? El sonido de este trío irlando-austriaco, Plurinambam, el nombre está en gaélico-irlandés, tiene una serie de acentitos, una letra mayúscula en medio de una palabra, en fin, si lo queréis ver, pues lo tenéis, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com. A lo mejor, justo cuando nos estáis escuchando el programa por primera vez, todavía no nos ha dado tiempo a ponerlo en la web, pero ahí aparecerá sin duda también en nuestros podcasts, como siempre hacemos con los títulos de las canciones, los títulos de los álbumes y los nombres de las bandas e intérpretes que seleccionamos para que disfrutéis en Mundofonías. Plurinambam, con su disco Female Rambling Sailor, esa marinera errante que nos traía de allende los mares esta pieza Curragh Wren's, que precisamente es la única composición que no es tradicional de las que componen el disco, sino que es obra de Cathy Jordan, la cantante, intérprete de pandero irlandés, baurau e instrumentos de cuerda. Seguimos con música québécois, música de esa parte de habla francesa de Canadá, con el grupo Genticorum. Y con este disco que es el 11º de su trayectoria, la de este trío. Y es una invitación a profundizar en el corazón del folk de Quebec a la luz del amanecer que rompe. Vamos a escuchar dos piezas, el Reel del Lago de Saint-Jean, Reel du Lac Saint-Jean, más el Persuasor, Le Persiader y el Reel en La. Es esta suite de tres piezas que se incluye dentro del disco Au Cœur de l'Aube, en el corazón del alba. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues así en un frizz nos hemos plantado en la República Checa, en Chequia, con este grupo Frisch, precisamente. En la S tiene un sombrerito del revés, por eso el sonido She, cuyo nombre completo es Cimbalova Música Frisch. Eso de Cimbalova Música es una coletilla que muchos grupos tienen para referirse a grupos de música tradicional que incorporan el cimbalón, o cimbalo, o cimbalom, ese instrumento que es un salterio de macillos, que algunos consideran antecedente del piano. Bien, pues ellos son de Chequia, pero lo que nos han chequeado aquí es una música más bien balcánica, esta Hora a Batuta, de su disco Frisch Padnachtileti. Más música de Canadá nos acompaña aquí en Mundofonías, en este caso para escuchar al grupo Vinta, que en este disco llamado Beacons, algo así como faros, se inspiran en la música tradicional y los bailes de Europa Occidental. El disco se llama Beacons, Faros, y dicen que son dos los faros los que les han guiado para crear esta música en conjunto. Las grabaciones de músicos ya fallecidos, cuyo repertorio veneran, y sus amigos que mantienen vivas estas tradiciones. Oíamos Le Réveil de Coccinelle, El despertar de las mariquitas, dentro de este disco Beacons del grupo de Canadá Vinta. Y esta pieza se llama así por una situación vivida por parte de uno de ellos en la que se despertó en medio de la noche y resulta que estaba su cama llena de mariquitas. Con este trabajo, el grupo Vinta sigue explorando las tradiciones de la música europea allí en Canadá. Pues nos vamos a despedir con música de resonancias nórdicas y experimentales. Se trata del Camilla Hole Trio, en el cual esta intérprete de saxofón e instrumentos de viento tradicionales aúna fuerzas con artistas bien reconocidos como la violinista Sigrid Moldestad y el intérprete de guitarra y banjo Thorstein Slaen, junto con otros artistas colaboradores. Eventyrfert, que sería algo así como Viaje Fantástico, es el título de este disco, del cual vamos a extraer esta pieza inspirada en un vals del repertorio de Zacarías Dosa. Y con ella, con Camilla Hole y su trío, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por los vastos espacios del universo. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Thank you. Jamon ture ganile, hele hele hele ninnoye. Jamon ture ganile, hele hele hele ninnoye. Açko vunko vege ganche, hala hala ninnoye. Açko vunko vege ganche, hala hala ninnoye. Garmir fıstan akile, hele hele hele ninnoye. Garmir fıstan akile, hele hele hele ninnoye. İnşallah vor vaylaze, hala hala ninnoye. İnşallah vor vaylaze, hala hala ninnoye. Bağnınçe bağçanınçe, hele hele hele ninnoye. Bağnınçe bağçanınçe, hele hele hele ninnoye. Ağçık kusavdanınçe, hala hala ninnoye. Ağçık kusavdanınçe, hala hala ninnoye. Hey, hey, hey. Hala hala ninnoye, kezi şebaken desa. Hala hala ninnoye, bago inzi bak mi dur. Hele hele hele ninnoye, bago inzi bak mi dur. Hele hele hele ninnoye, yığınam babu di pesa. Hala hala ninnoye, yığınam babu di pesa. Hala hala ninnoye. Get up!